De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, yo los llamo así porque ustedes me están escuchando, pero al escucharme y cerrar los ojos, se imaginan este jardín, el jardín donde está entrando una tibia luz. Estamos en un otoño un poco tímido, que entra de a poco en nuestros jardines. El jardín está lleno de zorzales, hay un chucao por ahí dando vueltas, el emblemático pájaro sureño, y yo sigo en este confinamiento forzado en que estamos millones de habitantes, de ciudadanos de distintas partes del mundo. Llevamos prácticamente ya más de un mes y medio transmitiendo, casi en una especie de transmisión clandestina, desde el jardín, tratando de sostener una reflexión un poco más pausada, un poco más profunda, que vaya más allá del registro de contaminados, de muertos, bueno, de gente lamentablemente enferma, gente que está sufriendo mucho en distintas partes del mundo. Y yo estoy muy contento hoy día en mi jardín porque estoy conectado con, bueno, se podría decir un jardín también, porque un estudio donde hay libros, una biblioteca, es una suerte de jardín. Ajá. Estoy conectado con el jardín, la biblioteca, estudio de la escritora española, la gran narradora y periodista española Rosa Montero. Ella es Premio Nacional de Letras 2017, premio nacional que se da en España. Es autora de una abundante, vigorosa, apasionada y persistente bibliografía, un listado de libros: La carne, El peso del corazón, de los que me acuerdo, La ridícula idea de volver a verte, La loca de la casa, ese título precioso tomado de la frase de Santa Teresa de Jesús, El rey transparente, y tengo en mis manos Bella y oscura. Tengo también Pasiones, amores y desamores que han cambiado la historia. Son libros que Rosa Montero me dedicó hace la friolera de, estamos hablando más de 14 años atrás, cuando estuvo en Chile lanzando su libro Bella y oscura. Tengo un precioso recuerdo de esa conversación con Rosa, y Rosa, estoy muy contento de que puedas estar aquí en mi jardín, aquí en el fin del mundo. Muchas gracias, Cristian, eres un encanto, gracias por esas flores que me dedicas, y nada, envidiable. Les digo a tus oyentes que efectivamente tienes todo verde por detrás, porque yo te estoy viendo a través de Zoom y estás, bueno, envidiable, me parece. Yo estoy en mi casa metida, claro, aunque ya se está empezando a relajar y ya podemos salir como bueno, un rato al día. Rosa, ¿y cuál es la situación del confinamiento de ustedes y cuál es la situación actualmente en España? Yo he estado leyendo tus columnas, unas columnas muy, muy, muy hermosas. Gracias. Una que se llama Estas estúpidas ganas, no sé si esta es de hace poco tiempo atrás, en que tú sales a la calle, te pica la nariz, tienes unos picores irresistibles mientras estás caminando por la calle, que es lo típico, vamos con la mascarilla y nos pica la nariz. Y te va y viene todo. Sí. No, y sin la mascarilla, no, esa es de la segunda semana de confinamiento, ¿no? Entonces eso. Era porque dice esas estúpidas ganas de llorar y estas absurdas ganas de reír, ¿no? Esa confusión de los primeros momentos emocional, ¿no? Todos con los que he hablado, nosotros llevamos 52 días, ¿no? De confinamiento. Casi dos meses, desde el 13 de marzo, y yo llevo además 10 días más, porque estuve de cuarentena antes, porque estuve con Lucho, con el gran Lucho Sepúlveda, muy amigo mío, en Póvoa de Varzim, en un festival de Portugal, y hasta el 23 de febrero, y nos despedimos allí, y 5 días después Lucho estaba ingresado en la UBI, ¿no? Así que los que estuvimos con él, los amigos, el grupo de amigos, nos tuvimos que poner en cuarentena. Afortunadamente ninguno hemos enfermado. De manera que yo llevo esos 52 días y 10 días más, ¿no? Y esa columna, lo de al principio, pues había esa especie. Yo he hablado con os habrá pasado, supongo, he hablado con muchos amigos, escritores y no escritores, y al principio ha sido muy difícil concentrarse, ¿no? Ha habido una dificultad para concentrarse increíble. Fíjate, Cristian, que a mí me encanta hacer esta vida que estamos haciendo ahora en el confinamiento, cuando en mi vida normal, en la vida de fuera, pues intento reunir, como me paso los días viajando y haciendo actos públicos, y llevo una vida absurdamente liada, ¿no? La llevaba, quiero decir, ¿no? Antes de este parón, pues intento reunir una serie de semanas libres y me voy a un refugio secreto que tengo, un apartamentito que tengo por ahí, lejos de Madrid. Me voy con mis dos perras y entonces no hago más que en ese apartamentito me encierro y no hago más que pasear a las perras, hacer gimnasia, escribir, me dedico a escribir furiosamente, leer y ver a lo mejor al final del día una película o un capítulo de una serie, que es exactamente una vida de confinamiento puro y duro. Yo no sabía que lo era, ¿no? Y ahí en ese tipo de semanas de aislamiento estoy feliz como una perdiz, me encanta, o sea, me lo paso genial. Y he llegado a estar, calcula, Cristian, hasta 5 semanas sin hablar con nadie carnalmente, wow, virtualmente, ¿no? O sea, que virtualmente. Y feliz, y feliz, y escribiendo muchísimo. He escrito ahí la base esencial de casi las últimas novelas. Pero claro, esto, hacerlo ahora, esa vida que antes era para mí el paraíso, pues ahora no lo es, porque entra hasta tu casa y hasta tu cabeza, desatornillándola, pues el ruido del mundo, el ruido del dolor del mundo, la preocupación, los muertos a los que te referías antes, tremendos, la crisis brutal económica a la que estamos abocados, en fin, toda esta tragedia, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces, las primeras semanas fue imposible, y yo creo que le ha pasado absolutamente todo a casi todo el mundo, ¿no?, por lo que he hablado. No podíamos concentrarnos, casi nadie. Yo no podía ni leer. Oye, nunca me ha fallado la lectura, nunca, nunca. Ha sido el talismán que me ha salvado de todo, o sea, pero esa semana no podía ni leer, ni escribir, ni nada, ¿no? Luego ya vas aterrizando, aunque sigas teniendo un poquito de agujero en la cabeza, pero bueno, vas aterrizando. ¿Y dónde te remece más esta crisis? Que, bueno, hay algunos que han dicho que la crisis más potente fue la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente que no es una guerra. Una guerra es algo feroz. Europa ha vivido la guerra en carne propia y hay generaciones que nos lo han contado. Pero esto tiene una particularidad y a cada uno lo remece de una manera distinta, yo creo, ¿no? Uh-huh. ¿Y en dónde te remece más esto? ¿Dónde te...? Bueno, es la sensación de absoluta impotencia, porque de enloquecedora impotencia, ¿no? Porque en una guerra una guerra tiene una desventaja terrible, y es que fomenta el odio, fomenta la violencia, te implica como asesino, ¿no? Una guerra de alguna manera, ¿no? Entonces eso es un abismo que afortunadamente no lo tenemos en esta crisis, pero a cambio tenemos esa sensación de absoluta, absoluta indefensión. En una guerra, incluso en la Segunda Guerra Mundial, que por eso se llamaba mundial, porque afectó a muchos países, había países a los que escapar. Había zonas de la Tierra que estaban en paz. Había sitios que podías librarte si llegabas ahí, ¿no? Aunque fuera solamente imaginariamente, ¿no? Si yo estuviera ahora, yo qué sé, ¿no? Ojalá estuviera... Ahora no te puedes librar, o sea, no hay sitio en el que haya un cobijo en todo el planeta. Es que es alucinante. Y luego no vemos al enemigo, no conocemos al enemigo. Estamos empezando a conocerlo y no tenemos ni idea todavía de cosas esenciales. No podemos casi defendernos. Entonces, esa sensación de total indefensión que te produce, ¿no? De casi paralizante indefensión que te produce, es muy vertiginosa y muy enloquecedora, ¿no? Yo creo realmente que bueno, no lo creo, lo sé y lo sabía antes, Cristian, que tenemos una capacidad de adaptación los seres humanos, que tenemos que confiar en nuestros recursos, porque esos recursos de supervivencia que tenemos son increíbles, ¿no? Que en esta crisis que te estoy diciendo, tan tremenda, la inmensa mayoría de la población mundial, o sea, un tercio de la población mundial confinada, 2.000 millones y pico de personas, que no haya habido verdaderas crisis de locura colectiva, ¿no? Que es que tenemos una capacidad de adaptación que es la que nos ha hecho ser tan exitosos como especie, que nos ha convertido en un virus para el planeta, ¿no? Claro, bueno, de alguna manera hay una resiliencia, para usar el término de Boris Ilunilin, sí, impresionante en el ser humano. Y tú, en otra columna muy interesante, das dos ejemplos o tres ejemplos. Una de una amiga que te contó de una guerra en Beirut, en que caían las bombas. Había habido un bombardeo, un atentado, no sé, pero luego se disipaba el humo y ya la gente estaba vendiendo flores en la calle y en el mercado. Sí, ¿no? me lo contaba Cristina Spengler, que es una maravillosa fotógrafa de origen francés, pero que nació en Madrid, hija de padres franceses, y luego reside la mitad en Madrid y la mitad en París, y ha sido una de las grandes fotógrafas de guerra de la historia, ¿no?, del mundo reciente. Tienes un poco mayor que yo. Y entonces me contaba, en una entrevista que le hice hace un montón de años, me contaba que efectivamente estaba en Beirut, en la guerra civil de Beirut, de Líbano, que duró 15 años y medio, que ya es durar una guerra, 15 años y medio. Y entonces estaba en la plaza principal de Beirut, de repente, y caían los bombardeos que bombardeaban los del otro lado. Y antes de que se asentara el polvo de los bombardeos, y antes de que se quitara el humo, ¿no?, de las explosiones, pues ya salían los vendedores de varas de nardos. Entonces, esa capacidad para convivir con el horror y sacar de todas maneras, pues hasta costumbres y hasta pellizcos de belleza, es increíble. Tú ahí hablaste de belleza. Está la famosa frase del idiota Dostoyevsky, famosa: solo la belleza salvará al mundo. Y en una de tus columnas, también escritas en el confinamiento, tú hablas de una experiencia de belleza, una experiencia estética, que es este video alucinante del Ballet de Ópera de París, interpretando la danza de los caballeros de Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev, que de verdad quizás lo más bello que ha circulado en las redes, o que ha circulado en estos sin en comparación. Esta semana, en estas meses. Yo no he visto en estos dos meses, y mira que ha habido una tormenta, ¿no? una tormenta de vídeos y de audios en las redes, pero yo no he visto nada tan hermoso como ese. Efectivamente, el ballet de la Ópera de París es un vídeo de 4 minutos y medio. Cada uno en su casa pues bailan la danza de los caballeros, que es la famosísima. Es sobrecogedora y amenazadora y angustiosa. Es maravillosa, es esa tan famosa, lo digo, tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan hermoso, ¿no? Cada uno en su casa, alguno con sus hijos pequeños, una con una niñita con su tutú rosa, el otro con... Bueno, es de una belleza sobrecogedora. Yo me lo he visto, ese vídeo, me lo habré visto 50 veces, y las primeras veces se me saltaban las lágrimas. Lo colgué en mi Facebook y hubo muchísimos de los amigos de Facebook que me decían eso, que se les saltaban las lágrimas. También te recomiendo a todos los oyentes que no lo hayan visto que lo busquen o googleen, ¿no? La danza de los caballeros, Prokofiev, o Romeo y Julieta, quizás sea más fácil, Prokofiev, Ballet de la Ópera de París, y coronavirus, porque si no te sale en los ballets tradicionales, ¿no?, normales de la Ópera de París. Y hubo una de las lectoras que me dijo esa frase preciosa que puse en el artículo, ¿no? Viendo esto, me doy cuenta de lo... No me acuerdo muy bien nada de la frase exacta, como era, de lo bella que es la humanidad. Esto me hizo pensar en lo hermosa que es la humanidad, eso es. Qué frase tan bonita. Maravillosa frase, estupenda, y que nos hace también volver los ojos hacia lo bello en medio de lo terrible. Sí, estaba pensando en un poeta francés del sur de Francia, un poeta que además fue resistente, fue maquillar cuando los alemanes invadieron Francia. Y en medio de la pelea, el combate, él escribe un libro que se llama Hojas de Himnos, y en una frase que a mí siempre me impresionó, porque estaba ahí matando gente, estaban matando a sus compañeros, era la urgencia, la resistencia, pero él dice, en este momento no hay un lugar para la belleza, todo el lugar es para la belleza, dice René Char, como queriendo decir que el artista, el poeta, no debe olvidar, incluso en estos momentos de desesperación y radicalidad, lo importante que es la belleza claro, para salvar al hombre, ¿no? Sí, yo nunca he estado de acuerdo con la frase famosa de Adorno, ¿no? De Auschwitz, ¿no? Que no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Sí, sí. Lo único que se puede hacer es escribir poesía, es decir, es lo único que nos puede salvar, que nos puede permitir seguir viviendo, que nos puede permitir perdonarnos, que nos puede permitir superar eso, intentar entendernos para que no se repita, es lo único, o sea que... Completamente de acuerdo contigo, vamos. Y hay un poeta chileno, Enrique Lin, que tiene un bellísimo poema, que no lo recuerdo de memoria ahora, pero los versos finales dice: porque escribí, estoy vivo. Enumera todos los dolores, las tragedias, las angustias, las depresiones incluso, pero dice, sí. Porque escribí, estoy vivo. ¿Tú suscribirías esa declaración, Rosa? Sí, bueno, no solamente eso, es que yo creo que los que escribimos, mira, los que escribimos por necesidad, ¿no? Por necesidad estructural del ser. Yo, como la mayor parte de los novelistas, he empezado a escribir de niña, ¿no? Leí una entrevista con la Rowling, la autora de Harry Potter, y decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba, ¿no? Y yo mis primeros cuentos los escribí con 5 años y eran de ratitas que hablaban, ¿no? Nos da a todas por roedores parlantes, no sé si tiene un significado oculto, pero bueno, en cualquier caso, lo que te quiero decir es que si empiezas a escribir a esa edad, que es como un juego y tal, en realidad es que desde que te recuerdas como persona, te recuerdas escribiendo, porque el recuerdo articulado de uno mismo pues viene desde eso, los 5 o 6 años, ¿no? 4 como mucho. Y entonces, para mí forma parte constitucional de lo que a veces te dicen, ¿sabes? Bueno, escribir es terapéutico y tal. Pues mira, no, es mucho más que terapéutico. Terapéutico es un poco, te duele la cabeza o tienes fiebre, te tomas un antipirético, te duele la cabeza, te tomas un analgésico. No, no, esto va antes de la cura, va en la estructura misma de la personalidad. Yo considero que es como una especie de esqueleto exógeno que me mantiene en pie. Y si no tuviera la escritura, no sé cómo me las apañaría para vivir. Me caería al suelo como un moco, ¿no? Completamente informe. Y yo creo que esa es una sensación, y no tiene nada que ver con ser bueno o malo escritor, ¿no? Eres de verdad escritor cuando necesitas escribir, porque si no, no puedes vivir. No te las puedes apañar para vivir. Y luego, aparte de ser un verdadero escritor por esa razón, luego puedes ser un mal escritor. Un verdadero escritor, pero malo. O puede ser mediano, o puede ser bueno, ¿no? Pero eres escritor porque necesitas escribir. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los escritores piensan, sienten, sabemos que si no escribiéramos nos volveríamos locos o nos descoseríamos, como te digo. Yo me haría esa idea del moco, lo veo, ¿no? Porque se perdería como la forma, ¿no? Y el sostén, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que te salva la vida. Más que te salva la vida, es que te construye la vida. Te permite vivir, vamos. Hay una frase que citas tú de George Braque, no sé dónde la leí, que dice: el arte es una herida hecha de luz. Que me hecha luz, esa. No. Es una herida hecha luz. Eso es. Convertir las heridas en luz, eso es el arte. Claro. Convertir las heridas en luz. Entonces me parece tan absolutamente brillante. Es un poco esto que estamos diciendo, pero lo que llevamos diciendo 10 minutos con 20.000 palabras, este tío lo dijo en 5 palabras, ¿no? O sea, el arte es una herida hecha en luz. ¿Qué es lo que necesitamos los seres humanos? Pues intentar convertir nuestras heridas, las heridas de la vida, que todos tenemos, hasta el más feliz o el menos desgraciado de los humanos, pues está lleno de heridas, convertir esas heridas en luz para que no nos destruyan, ¿no? Para que no acaben con nosotros. Entonces, pues sí, sin el arte realmente, pues ya te digo, no viviríamos. Y no solo los que escribimos y tal, los llamados artistas, ¿no? Todo el mundo. Decía también Fernando Pessoa, que era maravilloso también, decía: la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. Y es que es verdad, es que no basta, no nos basta la vida. Necesitamos eso, el arte, necesitamos leer, necesitamos escuchar música, necesitamos contar historias, necesitamos que nos cuenten historias, necesitamos contarnos a nosotros mismos. Todos los humanos somos escritores, autores de una sola novela, que es nuestra vida, porque es el relato que nos hacemos de nuestra vida. Y el relato, la memoria, digamos, ¿no?, que tenemos del pasado, es un cuento en construcción, además. Rosa, y de, bueno, tú de alguna manera eres de la estirpe de la de Xerezad, ¿no? O sea, tú te has dedicado a contar historias, pero sobre todo a vivir otras vidas, ¿no? Rimbaud decía, yo es otro, y se habla mucho de la otredad, la otra voz en la poesía, pero en la narrativa también. El narrador, el escritor se convierte en otro. Obvio. En otras, y tú te has dedicado, y te has dedicado a eso, y hay una pasión ahí que se nota en tus libros, esa pasión por los otros, esa pasión por otras vidas, esa pasión por asomarte por la ventana y mirar y espiar, así como en la película de Hitchcock, ¿no? La vida de enfrente, o la vida, incluso la vida que no está enfrente, la vida que está lejos. Sí, no, completamente, me encanta esa percepción, muy, muy inteligente y muy atinada. Yo no soy una escritora que nunca me ha gustado hacer literatura autobiográfica pegada, que hay gente que hace, los grandes escritores que parten de su realidad, pero terminan alejándola tanto que la convierten en universal, pues pueden hacer obras maravillosas. Esto no es, no estoy haciendo un análisis de valor con esto, ¿no? Proust parte de su vida, pero fíjate tú, no nos cuenta su vida, evidentemente, ¿no? Conrad, el corazón de las tinieblas, que es una novela tan absolutamente literaria y simbólica y tal, pues resulta que lo que está narrando es un episodio biográfico absoluto de la vida de Conrad, ¿no? En el Congo. O sea que entonces pueden hacer grandes novelas, pero a mí no me interesa. Es que yo como escritora no quiero contar, partir de mi vida y contar mi vida, no me interesa. Entonces por eso hago ese tipo de personajes, me voy, necesito como la máscara de personajes como lejanos que yo llegue a entender para bajar a esas profundidades, ¿no? Por eso escribo sobre androides del siglo XXII, o escribo sobre una sierva de la gleba del siglo XV, o escribo sobre un taxista de 45 años en Instrucciones para salvar el mundo, o escribo sobre una semianalfabeta cantante de boleros que te trataré como una reina, ¿no? Entonces, efectivamente, me encanta vivir las otras vidas, y yo en mi novela vivo, poder vivir todas esas otras vidas, que no es solo la del personaje principal, el protagonista, ¿no? Son las otras vidas que, mira, el autor maduro es el que se deja, tiene la humildad de dejarse contar la historia por sus personajes. Y verdaderamente conoces, ahora en la novela que acabo de terminar, que conseguí hacer la revisión ahora en el confinamiento, terminar la revisión en el confinamiento, pues el protagonista es un hombre de 54 años y tal, pero hay un personaje femenino muy potente que ha ido creciendo y que ha terminado enamorándome. No tiene nada que ver conmigo, pero es que me encantaría conocerla. Conocerla, ¿no? Entonces, ha ido creciendo, y se ha convertido como en una pieza fundamental del libro. Y yo antes de empezar la novela no la conocía. O sea que, de alguna manera, ha sido un enorme descubrimiento para mí, ¿no? Sí, estaba pensándolo por lo que tú estás contando, que yo creo que es un poco lo mismo que le ocurrió a Cervantes cuando intenta hacer una novela paródica, se quería reír de este personaje patético que es Alonso Quijana, y el personaje le crece, y finalmente se toma la novela y al lector y los tiempos que lo van a leer después. Claro, y así. Esa es la maravilla, ¿no? De que el personaje se te arranque. Totalmente. Es su propia libertad, ¿no? Es el respeto a la sagrada libertad del personaje, ¿no? Exacto, y a la verdad de ese personaje, y a lo que te enseña, porque tú en las novelas tienes que aprender, porque si no aprendes algo en lo que escribes, no se escribe para enseñar nada, se escribe para aprender. Si no aprendes, tu novela está mal hecha, está clarísimo. Y claro, la gente tan maravillosa como bueno, esos escritorazos como Cervantes y tal, pues de repente son capaces como de hasta de superar, ¿no?, los prejuicios, ¿no? Tú fíjate que se nota muchísimo esto que dices leyendo las dos partes del Quijote, ¿no? Porque en la primera, además, el pobrecito Cervantes, que no tenía el éxito que quería para nada y que estaba paupérrimo y hecho polvo, pues hace como un popurrí, ¿no? La primera parte mete novelas pastoriles, mete... toca todos los palos a ver si vende. O sea, así de sí, simple. Claro, claro que así sí. Así de simple, vamos. Claro. Y cuando se da cuenta de lo que ha hecho, hace una segunda parte absolutamente maravillosa, que es solamente la de Don Quijote y Sancho, ¿no? Punto, se concentra ahí y hace una segunda parte que es sublime, ¿no? Que la primera parte no lo es. La primera parte Estoy totalmente de acuerdo. O sea, la primera es mucho más artificiosa, Y la segunda, sí, la segunda es mucho más humana, más literal. No, la segunda más literal es maravillosa, es sublime, es total, es una obra maestra. Y la primera, pues lo que tiene de obra maestra es el encuentro de esos personajes verdaderos, ¿no? Pero se nota claramente que el pobre Cervantes está escribiendo como loco a ver si consigue tocar una tecla que, por si no es por, pues por la parte de la novela picaresca, por la parte del no sé qué, para ver si encuentra a lectores, así de simple. Y luego lo que tú dices de que los personajes, ¿no?, te revelan y se te revelan, pues un caso muy claro es el de Tolstoy con Ana Karenina, ¿no? Tolstoy, como sabes, no solo era un machista repugnante, era un misógino, odiaba a las mujeres. Gorky decía que odiaba a las mujeres, y es verdad, odiaba a las mujeres. Entonces, y aparte era un retrógrado brutal, ¿no? O sea, políticamente un retrógrado terrible, ¿no? Y un escritor monumental, maravilloso. Bueno, entonces él pensó, como era un retrógrado y tal, pues él pensó, la idea que tenía para hacer a Ana Karenina, seguramente lo conoces, era, sí, claro, hablar de contra el progreso. Quería hacer una novela contra el progreso porque a él el progreso le parecía horroroso y que era como destrozar como a esa mítica gran Rusia, ¿no? De los la Rusia malos, profunda, la Rusia, sí, el alma de, claro, Rusia, claro. Que nunca había existido, él la idealizaba, sí, y tal, ¿no? Sí. Y que entonces, y quería escribir una novela contra el progreso diciendo que el progreso era tan malo que incluso las mujeres cometían adulterio, ¿no? Esta era su tesis, más o menos. Sí. Por eso, como era una novela contra el progreso, Ana Karenina se suicida tirándose al tren, porque, sí, naturalmente es el símbolo del progreso, el tren, ¿no? Pero claro, como era un genio literario, pues Ana Karenina tomó las riendas y escribió la novela. Claro, fíjate que esa es una de mis novelas favoritas, de las mis novelas entrañables, Ana Karenina. Una novela conmovedora, y tú tienes toda la razón. Y él se abanderiza y es capaz de colocarse del lado de Ana Karenina frente a una sociedad como la de su tiempo, prejuiciosa, mal jugada a esta mujer, que finalmente era la única pura, la única, auténtica, de verdad, en un mundo de mentiras y de máscaras y de cinismo, ¿no? Entonces, pero él no quería hacer eso. No, pero se enamoró del personaje, se alucinó, la tomó Karenina, ¿no? Se apoderó de él. Estoy conversando desde mi jardín, en el fin del mundo, en la Finisterrae, aquí en Santiago de Chile, con Rosa Montero, que está en su departamento en Madrid. Estamos de confinamiento a confinamiento, somos dos confinados conversando virtualmente de literatura, de la palabra, el rol de la estética, de la belleza, del arte en estas situaciones límites. Vamos a hacer una breve pausa, Rosa, y regresamos y seguimos conversando. Fenómeno. Esto es Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. Los fondos de pensiones de los trabajadores son heredables. Luego de pagar la cuota mortuoria, todo el saldo de la cuenta de ahorro obligatorio, voluntario y depósito convenido se paga de una sola vez cuando el afiliado muere y no tiene más beneficiarios de pensión. También se activa la herencia cuando el afiliado fallece por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Si el afiliado ya está jubilado, solo deja herencia cuando su pensión se entrega en modalidad de retiro programado o alguno de los regímenes mixtos. Eso fue Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitosyrealidades.cl y aclara todas tus dudas. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Aquí estoy en mi jardín a esta hora de la tarde. Se escucha el sonido de los pájaros. Soy un fanático de los pájaros, particularmente de los zorzales, pájaros emblemáticos de los jardines del centro de Chile. Hay muchas palomas un poco invasivas que han llegado también aquí. Hay una perra dándose vuelta. Hay muchos niños adentro. No solamente pájaros, hay pájaros y niños en esta casa. Y estoy conectado directamente con Madrid, con la gran escritora Rosa Montero. Rosa, tú tienes muchos lectores en Chile y te quiero decir que comenté con varias personas que te iba a conversar contigo, me dijeron, ah, qué bueno, Rosa Montero, bueno, te habíamos perdido un poco la pista o no estabas tan presente como estuviste en un tiempo o conectada con Chile. No, es que hace tiempo que no he ido, pero vamos, tengo a Santiago, bueno, no tanto, no te creas, espérate, a 2 años, yo creo, 3, pero vamos, y tengo montones de amigos en Chile, o sea que Andrea Maturana, Carlos Sanz, Jaime Collier, o sea, Rosa, tú hablabas de que en el arte de la novela, de escribir novelas, el novelista termina aprendiendo de un personaje que él mismo crea, que en realidad más que él mismo crea, habría que decir que se crea a través de él o se recrea o vive o revive. Exacto, a través de él. Él es un instrumento casi, ¿no? Sí, es como un medium. Como un medium, ¿no? ¿Qué personaje de tus novelas te ha enseñado más en esa misma línea? ¿Te ha enseñado a ti? Te enseñan no solo los personajes, te enseña todo, te enseñan la historia y tal. Y luego, no, es difícil decir cuál te haya enseñado más, pero sí que tengo, sí te puedo decir los dos personajes, tres con esta, que me parecen más, que quiero más y que tienen para mí como más fuerza. El personaje que siento más cercano a mí es Bruna Husky, que es mi androide, que tengo 3 libros de ella, el último, Los tiempos del odio. Y realmente, aunque ella es un androide de combate, ¿verdad?, que ahora es detective y tal, pues que yo de combate nada, ¿no? O sea, soy además un cobarde y eso. Pero la siento muy parecida. De todos los personajes que he hecho, realmente es el que siento más cerca de mí en el fondo, ¿no?, en su manera de estar frente al mundo y tal. Ese uno. Luego el otro es Leola, de Historia del Rey Transparente, que se parece en realidad bastante a Bruna Husky, me he dado cuenta a posteriori, ¿no? O sea, es una mujer del siglo XII, una sierva de la gleba, que para defenderse en un mundo de guerra se queda sola con 15 años en un mundo incendiado por la violencia y la guerra, entonces se disfraza con la armadura de un guerrero muerto y se traviste, digamos, se disfraza de hombre, ¿no?, para intentar ir más protegida. Entonces también es otra guerrera, es muy parecida, no me había dado cuenta, ¿no? Pues esa es la segunda que me gusta más. Y luego está esta Raluca, que es esta mujer que te digo que acabo de conocer en mi última novela y que me encanta rápidamente. Que me parece que tiene como una fuerza vital tan necesaria, ¿no?, para los momentos de oscuridad, ¿no? Es como una llama de esas que el fuego griego, ¿te acuerdas del fuego griego famoso? Que era como la bomba atómica de la antigüedad, porque no se conocía cómo estaba hecho, la fórmula y tal, y era un fuego que le tirabas agua y en vez de apagarse se avivaba más, no había quien apagara el maldito fuego griego que lo utilizaban en la guerra y tal. Pues ella es como una bola de fuego griego, ¿no? No hay quien le apague la fuerza y el brillo. Esta novela, Los tiempos del odio, en esa novela, bueno, es una novela que tiene, desde luego, mucho, bueno, novela de ciencia ficción, novela negra, etc. Tú haces ahí una novela, por decirlo así, futurista o adelantada hacia un futuro. Sí. Y es interesante porque hay algunos elementos del mundo futuro que tiene que enfrentar la personaje, que algo tienen evidentemente de nuestro mundo. Y ahora, con todo esto que ha pasado, la realidad empieza a parecerse de repente a la ciencia ficción, ¿no? O a superarla, ¿no? Es un tiempo donde no hay espacio para la solidaridad, donde lo ético está en cuestión, donde los más vulnerables son lanzados a lugares invivibles, mientras los privilegiados viven en lugares donde hay aire para respirar y para vivir. Es claramente un mundo post-calentamiento global, ya con un calentamiento global que ha cambiado completamente el planeta, con una suerte de no sé si llamarlo gobierno mundial o estado mundial. A ver, qué impresionante que tu inconsciente te haya dado un poco, te haya regalado ante todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? No sé si has vuelto a pensar un poco en esa novela. Estas 3 novelas que llevo 10 años publicándolas, la última es Los tiempos del odio, se pueden leer separadamente, perdona, voy a ver un poco. Dale nomás. Eso no es vino, ¿no es cierto? Es vino blanco. Es agua. Sé que te gusta el vino blanco, así que... Mucho, demasiado, pero es agua, ¿no? Es que aquí es plena primavera y hay un polen horroroso, hay una alergia. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, esta Bruna Husky vive en Madrid en el año 2109. Cuando yo empecé a escribir, bueno, la última novela ya es 2110. Las novelas, decía, se pueden leer indistintamente, no, cada una se puede leer la última sin haber leído las anteriores, etc. Cuando empecé a pensar estas novelas, pues sucedía la acción 100 años más adelante, ¿no? Ahora ya como llevo 10 años, pues sucede 90 años, dentro de 90 años. Bueno, entonces, a mí me encanta la ciencia ficción. En la tradición hispana, en España y en toda la tradición de los países latinos y tal, pues no gusta la ciencia ficción. Hay un prejuicio contra la ciencia ficción absurdo, ¿no? Porque yo en estos 10 años que he publicado los libros, me ha pasado 20.000 veces, Cristian, que en las ferias del libro y tal se me acercan de repente un lector o una lectora y me dice: oye, me acabo de leer, pues el que fuere, ¿no?, de Bruna Husky, el primero, el segundo, el tercero, y me ha gustado mucho. Cosa extraordinaria, porque odio la ciencia ficción, me dicen. Entonces, lo primero, les doy las gracias, y las gracias de corazón, porque verdaderamente es maravilloso que alguien que piensa que va a odiar ese libro se lo lea solo porque lo firmo yo. Realmente es de una generosidad lectora increíble. Así que les doy las gracias, gracias, gracias. Y luego les pregunto: ¿y qué habías leído antes? Oye, no habían leído nada de ciencia ficción, nada. Entonces, ¿cómo saben que lo odiaban? Entonces, hay un prejuicio. Se creen que trata la ciencia ficción de cosas esotéricas, de cosas que no tienen que ver con la realidad, de cosas rarísimas, de frías, no emocionales, tecnológicas, abstrusas. Nada de eso. La ciencia ficción lo que te da es una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la realidad, para hablar del aquí y el ahora. Y ese mundo, ese mundo de Bruna Husky, esas tres novelas son las más realistas que he escrito. Ese mundo de Bruna Husky no es en absoluto una distopía, que es palabra de moda, no es en absoluto un mundo horripilante. El mundo hoy es peor que el mundo de Bruna Husky. Es peor. Tú me estabas diciendo ese mundo en donde, acabas de decirme más o menos, ese mundo en donde los pobres son arrojados, en donde no pueden respirar, y los ricos viven donde se puede. Es el mundo en el que vivimos. Es el mundo en el que vivimos. En el mundo de Bruna Husky se supone que hay que pagar un impuesto a las empresas energéticas para vivir en zonas más libres de contaminación. Pero sin ese ejemplo de pagar el impuesto, el mundo que vivimos es ya así. Leí hace 6 meses que no me acuerdo qué país de africano le habían hecho unos análisis de sangre a los niños al nacer, recién nacidos, y ya estaban contaminada la sangre de los niños con los metales pesados de los cementerios de electrónicos que les depositamos allí. O sea que ya es el mundo, no solo eso. Gabriela Cañas, una periodista del País, publicó un artículo maravilloso que explicaba: en Madrid tenemos las montañas al norte de Madrid. Entonces llega el viento, limpia el norte de Madrid desde las montañas. ¿Qué pasa? El norte de Madrid es mucho menos contaminado que el sur de Madrid, sin comparación. Entonces, vivir en el norte de Madrid cuesta 20 veces más caro que vivir en el sur de Madrid. En París, el oeste, viene el mar, el viento del mar, limpia el oeste de París, es mucho menos contaminado que el este, que está infinitamente más contaminado. El oeste de París, vivir en el oeste de París cuesta 20 veces más que vivir en este. Es nuestro mundo. Y lo que hace, lo maravilloso de la ciencia ficción, es que te pone esa pequeña cosa de decir: es un mundo en donde hay que pagar a las empresas energéticas para poder vivir en una zona sin contaminación, de manera que te saca de la rutina, de esa ceguera que la rutina te proporciona y que te impide ver lo que estás viviendo porque estás acostumbrado a ello desde niño, y te permite ver esa injusticia, que los pobres viven en sitios contaminados y los ricos en sitios mucho menos contaminados. Y esto ha sido así siempre, ¿eh? En el 18, cuando había paludismo, los ricos vivían en zonas de arriba, aún sin saber qué lo causaba, pero se veía que si vivías en una montaña aireada no te causaba, y si vivías en el pantano te morías. Los pobres en el pantano, los ricos arriba. Siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Rosa, es interesante de que en el mundo quizás hispanoparlante, o tal vez en España más, no sé si en el resto de Latinoamérica, la ciencia ficción no ha aprendido tanto. En Chile hemos tenido escritores de ciencia ficción interesantes, pero no han tenido mucho éxito, no han tenido mucho público ni mucha difusión. Sin embargo, la ciencia ficción, como tú dices, es un género lleno de posibilidades, es un género estimulante y con grandes escritores. ¿Cuáles son, a ver, los escritores que a ti te han gustado más dentro de la ciencia ficción? A mí te digo, no sé, bueno, lo obvio es decir Bradbury, pero también está, por ejemplo, Stanislaw Lem, el escritor polaco, el autor de Solaris. Claro. A ver, sí, ¿cuáles, sí, son, sí. ¿Cuáles son? Bueno, los, aparte de los clásicos, esas Asimov, Clark, todos estos, yo reconozco solo dos maestros literarios, y son maestros tardíos, además, porque los empecé a leer cuando ya había sacado dos o tres novelas, o sea que no fueron maestros de mi primera narrativa, sino que fue un encuentro, fue encontrar en dos escritores monumentales todas las búsquedas literarias que yo tenía planteadas. Ellos las resolvían de una manera sublime, que yo no voy a llegar nunca a alcanzar ese nivel, ¿no? Pero entonces, en la parte mía más realista, incluso hiperrealista, yo uso mucho sentido del humor, un sentido del humor como grotesco y tal, sí. Dentro de esa parte mía, sí, el maestro maravilloso es Nabokov con Lolita, ¿no? Y en la parte mía más fantástica, toda esta zona, que tengo una parte muy fantástica, toda esta zona de la ciencia ficción y de otras novelas más fantásticas que tengo, pues esa inmensa autora de ciencia ficción que se llama Úrsula K. Le Guin. Gran escritora. Sí, pero no solo es que yo no creo en los géneros. Está catalogada como escritora de ciencia ficción, pero en realidad es que yo creo que es uno de los grandes escritores del siglo XX. Su novela Los Desposeídos, por ejemplo, yo creo que es una de las grandísimas novelas del siglo XX. Para mí está de esas que engloban el mundo entero, ¿no? Para mí está a la altura de La Montaña Mágica, o está a la altura de Guerra y Paz, ¿eh? O sea, para mí es un novelo. Entonces, pues, Úrsula K. Le Guin me parece monumental. ¿Y qué es lo que es maravilloso? Los Desposeídos es una novela extraordinaria. Y toda la saga tiene una saga, la saga de Terranova. Todo el Ecumen. El Ecumen, que es una federación de mundos, que eso es fantástico, por otro lado, porque a lo mejor vamos a eso, ¿no? Úrsula escribe un montón de novelas sobre una federación de mundos que se llaman Ecumen, y que son la consecuencia de la diáspora, digamos, de la humanidad que salió de la Tierra hace miles de años en el Ecumen, y han ido poblando otros planetas, y en esos planetas, como han pasado miles de años, han ido evolucionando a civilizaciones muy distintas, ¿no? Y ella tiene esa saga, Los Desposeídos forma parte del Ecumen. Luego está la mano izquierda de la oscuridad, que es otra maravilla. Luego está El Nombre del Mundo es Bosque, que es otra maravilla, que es del Ecumen también. Entonces, todos esos. Y fíjate tú que ahora estamos justamente en las puertas de eso. O sea, ahora estamos en las puertas de salir, de empezar a colonizar el mundo, ¿no? Se está, porque como además está, no sabemos cuánto va a durar la Tierra como posible sitio habitable. O sea, si la humanidad quiere sobrevivir, necesita buscarse otros planetas. Entonces hay ahora unas búsquedas astronómicas fortísimas de exoplanetas que puedan reunir algunas condiciones. Y bueno, y está la conquista de Marte, ¿no? Ya sabes que Elon Musk, hay varios planes para ir a poner colonizar Marte, pero el más así aparatoso y espectacular es el de Elon Musk, que dice que para el año 2050 habrá 1 millón de colonos, quiere llevar a 1 millón de colonos, haber llevado ya para el 2050 1 millón de colonos a Marte. Así que estamos en las puertas del Ecumen. Ojalá que no llevemos lo mismo que tenemos acá, que no reproduzcamos el mismo mundo, porque si no sería un absurdo total, ¿no? Pues ojalá que vayan lecores de Úrsula Le Guin, entero dirigiendo la operación, y de los escritores, ¿no? Y no solamente gente de este representante del pensar calculante solamente, ¿no? Que a veces ha sido tan devastador con el mundo. ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy convencida de que realmente es muy posible que el cambio climático sea brutal, es muy posible, hay que intentar, no sabemos, ¿no? No sabemos realmente, siempre hay esperanza, habrá nuevos cambios tecnológicos que pueden ayudarnos, ¿no? Y desde luego hay que intentar por todos los medios. Esta pandemia nos debería enseñar mucho. De hecho, hay que intentar por todos los medios ralentizarlo y pararlo lo más posible. Pero vamos, es muy posible, y muchos sabios dicen que la vida del ser humano aquí en este planeta no va a durar mucho. O sea, no va a durar mucho verdaderamente. A nosotros nos va a durar, a ti y a mí, pero ¿cuánto más? Y lo que me temo, lo que mucho me temo, es que cuando empiece a ver esas, si es muy urgente la situación de deterioro en el planeta, se irán los ricos, se irán los ricos. Sí. ¿Sabes? Es lo que pasa siempre, ¿no? ¿Quién tendrá acceso al cohete? Mira, yo entrevisté hace años, Rosa, a propósito de lo que dices, a una gran bióloga, Jan Margulis, que estaba casada con Carl Sagan. Ella se dedicaba al microcosmo y Carl Sagan al macrocosmo. Al macrocosmo, maravilloso. Maravillosa, ella es maravillosa. Y ella me dijo, ella era admiradora de las bacterias, porque decía que las bacterias eran entidades vivas colaborativas, que por eso que sobrevivían en los hospitales a los antibióticos, porque se mezclaban entre ellas, etcétera. Admiraba las bacterias, eran la primera forma de vida del planeta, y me decía que el hombre tenía la ilusión de que iba a colonizar los otros planetas, pero que en realidad el único que iba a sobrevivir en esa nave espacial eran bacterias que iban a ir ahí, y ellas iban a sobrevivir. Ellas no iban a sobrevivir a nosotros, y no nosotros. ¿Ah? Y bueno, luego están además las bacterias esas extremófilas que son capaces de vivir en condiciones absolutamente increíbles, a 4.000 grados de temperatura o en una helada. Sí, no, son tremendas. Pero mira, te diré que nosotros también, también cooperamos. De hecho, además, yo creo que en el mundo vivo, incluyendo las bacterias, desde luego, pero siguiendo por los otros animales y nosotros, pues... Hay más estrategias de supervivencia basadas en la cooperación que estrategias de supervivencia basadas en la depredación. Y eso es una esperanza también, ¿no? O sea, que creo que realmente por eso nos afecta tanto el mal, ¿no? Por eso nos aterra tanto el mal, por eso le damos tanta importancia, por eso lo sacamos en los periódicos, por eso, porque la mayor parte de nuestra constitución mental, yo qué sé, genética, y de nuestra dotación genética para perpetuarnos, se basa en la cooperación y no en la destrucción. Tú citabas, hablábamos de Úrsula Le Guin, quedamos una hora hablando sobre ella, hacer un programa, te vamos a llamar un día solamente para hablar de ella. Es maravillosa. Porque se ve que eres una gran lectora de su novela. Hablaste de Vladimir Nabokov, tu otro gran maestro en la dimensión del realismo, dijiste. Me gustaría que me dijeran qué es lo que te ha enseñado Nabokov o qué es lo que te ha maravillado de su narrativa. Esa es la primera pregunta que quería hacerte sobre él. Bueno, ya te digo que más que enseñado, que yo ya, eso ya lo buscaba yo. Lo que me ha mostrado es hasta dónde, hasta qué momento, hasta qué nivel de perfección se puede llegar con eso, ¿no? Entonces, me encanta de él el tono agridulce que mantiene, ¿no? El humor y el dolor juntos, ¿no? La contemplación de la vida como paradójica y equívoca, de la realidad paradójica. Los niveles de inconsciente de las personas que los ves el primer nivel, o sea, todos sus personajes tienen varios niveles y se van contradiciendo, ¿no? Lo que dice el personaje es distinto a lo que hace y el lector es capaz de verlo, ¿no? Que eso es complicadísimo, ¿no? El juego creativo del lenguaje todo el rato, cambiándolo y haciendo distinto. La estructura, yo siempre me han encantado las estructuras, soy muy arquitectónica, las estructuras de hierro que tiene completamente, verdaderamente son como puzzles, son como piezas de relojería, ¿no? Sus libros, Lolita, es una pieza de relojería. Bueno, todas estas cosas que son absolutamente maravillosas, la capacidad de unir la ternura con de ver que en el mundo existe la ternura y la crueldad y están unidas, ¿no? Que en el horror hay belleza y en la belleza hay horror, ¿no? Entonces todo eso es son pues cosas que yo siempre he perseguido y que de repente este hombre las cogió y hizo pues una obra maestra. Rosa, aparte de escritor, era un gran lector y un gran profesor de literatura, y él decía dos cosas que para mí han sido iluminadoras. Él decía que en realidad más que leer había que releer, porque en la relectura uno acaricia los detalles, decía Nabokov. Y me gustaría contigo, preguntarte cuáles son las novelas que te gustaría releer o que te parecería interesante releer ahora en este confinamiento. Ninguna, no releo. Poquísimo, porque además me parece tan desesperante todos los miles de libros que tengo que me encantaría leer y que me voy a morir antes de poder ni asomarme a sus páginas, que releo muy, muy, muy poco, muy pocas veces. Y Nabokov efectivamente no solo hablaba de los detalles a la hora de leerlos, sino a la hora de escribir, ¿no? Era los detalles, los divinos detalles, como decía él, ¿no? Es decir, para caracterizar un texto, un personaje, un lugar, lo que tenías que hacer era el detalle. Bueno, y esa es una ley básica, como decía Naipaul también, ¿no? Como es el autor como prestidigitador, el narrador como prestidigitador, ¿no? Tú coges una, pones en un libro, cogió una silla y esa silla pues no es más que un concepto, pero dijo, cogió una silla que estaba manchada de azafrán, dice Naipaul, y se materializó la silla, ¿no? Ahí delante de nuestros ojos, como se propagó. Sí. Los detalles, los divinos detalles que decía también Nabokov, claro, entonces sí, es una maravilla. ¿También cultivas esa pasión por los detalles, ese amor por los detalles, sí, en tu escritura? Hombre, por supuesto, no por los detalles, que Nabokov tampoco, no por los detalles desde un punto de vista, pues, florido, descriptivo. Las tremendas descripciones del 19 y de principios del 20 se han acabado. ¿Y se han acabado por qué? Sí. ¿Por qué se han acabado? ¿Por qué? Porque tenemos ahora, ¿por qué ha aparecido el cine? ¿Por qué ha aparecido la televisión? Porque tenemos todos ahora un archivo visual gigantesco. Ya no nos tiene que, los escritores ya no tienen que hacer como los escritores del 19, ¿no? Describirnos una cómoda con todos los tiradores y tal, porque ya tenemos 27 cómodas a la cabeza que nos dicen. Pero sí que, y Nabokov tampoco era así, de ese tipo de descriptivo, pero sí que la manera de caracterizar un personaje o una cosa, lo que te digo, como lo de la silla, ¿no? O sea, cogí una silla manchada de azafrán, sí. Tienes que ver las cosas, tienes que verlas. Es como, él era entomólogo, entiendo, es como un entomólogo, ¿no? Que pincha ahí el insecto y lo bajo la lupa lo amplifica, sí, el detalle o entra en el detalle. Le encantaban las mariposas, sobre todo, sí. Y hay una mariposa que se llama como él, que le pusieron puso una mariposa, exactamente, sí. Sí, qué lindo. Bueno, sí. Ahora han vuelto mucho las mariposas aquí en este jardín, por primera vez regresaron las mariposas, Rosa. Eso es impresionante. Los colibríes y las mariposas, mi jardín se ha llenado de colibríes, como hace mucho tiempo. Como no vamos a aprender nada de esto, en cuanto que salgamos, otra vez todos esos pobres bichos sufrirán, morirán, serán desterrados. Eso me da mucha pena, porque aquí han salido los jabalíes a las calles, paseándose por las calles, aquí en Madrid, al lado de Madrid. En Santiago bajaron claro, los pumas de la montaña. Exacto, sí. Los ciervos de repente por las calles vacías. Los osos por las carreteras en Asturias me mandaron un vídeo ahora. Y ahora, hoy mismo, me acaban de mandar que en Málaga y en el Mediterráneo, en varios sitios, han aparecido tiburones, que no ha habido nunca tiburones. Oye, Rosa, Bueno, es porque se ha retirado el humanovirus, como tú lo llamas, ¿no? Exacto, el humanovirus ponzoñoso, dices por ahí en una de tus columnas, ¿no? Rosa, tú dijiste, por ahí dijiste, o me lo contó un pajarito, como decimos en Chile, me lo contó un pajarito, no sé si se dice en España, ¿sí? También igual me lo contó un pajarito. ¿Sí? Escribo para perder el miedo a morir. Y me gustaría que profundizar un poco en eso. Pues mira, soy una escritora esencialmente existencial. Toda la literatura del siglo XX, siglo XXI, pues está alumbrada por la luz negra de la muerte, ¿no? De alguna manera. Pero en mi caso es más extremo que en el de otros. Todos mis libros tienen como centro la muerte y el tiempo, y el paso del tiempo, y lo que el tiempo nos hace y nos deshace, ¿no? Entonces eso es... está ahí siempre palpitando, ¿no? Y bueno, sí, yo he tenido ataques de angustia de adolescente, por eso me metí a estudiar psicología, porque pensaba que estaba loca, como la mayoría de los que se meten a estudiar psicología piensan que estoy loca. Y luego, pues, hasta los 30 años he tenido de vez en cuando sí de ataques de angustia, clínicos y tal, y eso es miedo a la muerte, ¿no? Eso es simplemente miedo a la muerte. Entonces... Pues a posteriori lo pienso, ¿no? Yo creo que escribo efectivamente para intentar perder de alguna manera, entre otras cosas, ¿no? Escribo para intentar darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen, ¿no? Eso desde luego. Pero además también personalmente para intentar perder el miedo a la muerte. Me acuerdo, y se nota tanto en algunos libros, que me acuerdo que una de las cosas más bonitas que me ha dicho un lector fue cuando presenté Historia del Rey Transparente y estaba haciendo un chat en un periódico, en el periódico El Mundo, y entonces un chat en vivo de estos, y me dijo un lector, me escribe y me dice, me ha gustado mucho esta novela, tal y cual, pero sobre todo me ha gustado porque creo que después de leerla tengo menos miedo a morir. Ajá, y eso me pareció tan hermoso. Sí, qué hermoso. Tan hermosa, sí. Pero uno es el miedo a la propia muerte, pero también lo difícil que es enfrentar la muerte de un ser querido. Tú escribiste un libro de duelo, y ahí es con, donde la palabra tal vez es colocada en la máxima radicalidad. Yo también viví una experiencia de duelo fuerte, cercana, y escribir sobre la experiencia del duelo. Acabo de leer un libro de Fernando Sabater sobre la muerte de su mujer. Este sí es un libro de duelo, el mío no lo es. Hay libros de duelo... Claro, por eso te quería preguntar, que no es un libro de duelo explícitamente, no, sino que no. Tal vez la elaboración va por otro lado, ¿no? Claro, mira, es que como te dije, cuando se murió mi marido, mi pareja, pues mis amigos me decían, ¿por qué no escribes? Porque ellos saben lo importante que es para mí la escritura y tal. Y yo les decía lo que te he dicho antes, yo no tengo esa relación con la literatura, yo no puedo volcar lo inmediato, yo no puedo volcar mi vida, yo tengo que digerirlo, pasarlo y sacarlo por otro lado, yo no puedo, ¿no? Claro. Así que pasaron dos años, que es... los dos años primeros son los dos años álgidos del duelo, y de repente por casualidad apareció este libro, que es otra cosa, ¿no? Que salió de otra manera, leer unos diarios de Marie Curie, y es un libro que en realidad habla de la vida y de la capacidad para aprender a vivirla más serenamente, más intensamente, ¿no? Para aprender a vivir mejor, es un libro para intentar aprender a vivir mejor. Pero claro, para intentar alcanzar una vida más serena, primero tienes que llegar a un acuerdo con la muerte propia y con la muerte de los seres queridos. Por eso en este libro, de la ridícula idea de no volver a verte, se habla también de la muerte y se habla, por supuesto, de la muerte de Pablo, de mi pareja. Pero yo creo que ya dos años pasados, ya yo podía hablar de mi duelo sin hablar de mi duelo, sino hablando del duelo de todos, ¿no? Entonces yo no considero que sea para nada un libro de duelo, el de Sabater sí lo es, y hay algunos libros de duelo maravillosos, el de Piedad Bonnet, una colombiana, no sé si la... maravilloso, sí, lo que sí, no sí. Tiene nombre, que lo escribió... Sí, precioso de... libro, ya. Tremendo. A raíz tremendo. Del suicidio de su hijo, ¿no? Que, sí, tremendo. Que parecía esquizofrenia. Bueno, pues, por ejemplo, ese libro es un libro maravilloso de duelo. El mío no lo es otra cosa, realmente. Rosa, y en los últimos minutos me gustaría que nos dieras algunas instrucciones para salvar el mundo. Pues en la novela esa se dan las instrucciones. Sí, o sea, sí, de hecho, y es un poco a lo que vuelvo ahora mismo también en la nueva novela, ¿no? Que se llama La buena suerte, por cierto. Me lo preguntaste antes fuera de onda, pero bueno, mira, como no se controla nada, hay una caída de ideologías bien caídas, porque una ideología es un sistema muy cerrado que siempre exige de alguna manera muertos, ¿no? Para que siga siendo cerrado y perfecto, ¿no? Así que yo creo que ahora mismo que ya sabemos que los paraísos en la Tierra no existen y tal, lo único que puede realmente hacer mejor esta vida es ser una buena persona, maldita sea. O sea, comprometerte con tu tiempo, comprometerte con tu sociedad, comprometerte con tu vecindario, comprometerte con tu realidad, con tus amigos, intentar ser una buena persona, intentar cambiar las cosas que tienes a mano, porque son las que se pueden cambiar. Intentar cambiar tu sociedad por las leyes democráticas, no rendirte. Y bueno, pues sí, cambiemos el mundo. Ahora mismo aprovechemos, intentemos aprovechar esto para cambiar un poco el mundo para bien. A propósito de lo que decías de ser bueno, en el buen sentido de la palabra bueno, como decía Machado, hay un poeta chileno amigo que es un sabio, lo considero yo, casi un sabio taoísta de verdad, el último tal vez, que en una entrevista que le dice, hablábamos de la inteligencia. Y él dijo, ¿qué es ser inteligente? Dijo, es ser buena gente. Me gustó mucho esa respuesta. Exacto, yo también lo creo. Un sabio, tú puedes ser muy culto, muy erudito, los hay, ¿no? En la historia, y tener pues una inteligencia parcial, pues yo qué sé, para filósofo, para filosofía, para no sé qué. Pero no se puede ser sabio si no viene eso también con una inteligencia emocional y con la capacidad de empática, de ponerte en el lugar del otro y de sentir al otro también. Bueno, yo creo que esa inteligencia tú la has demostrado en tu escritura, en tu trabajo periodístico, literario. No sabes cómo te agradezco, Rosa, este tiempo que me has entregado, me has regalado, nos has regalado a todos los que nos están escuchando aquí en todas las ciudades de Chile, en Temuco, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago. A todos los amigos, mando miles de besos y bueno, me encantaría estar por ahí ahora. Yo creo que, ojo, y te veo llegando a Chile de nuevo, ahí vamos a estar cuando llegues, recibiéndote con todo el cariño y todo el afecto. Ojalá. Que te debemos por todo lo que nos has dado. Muchas gracias, Rosa. Gracias, una alegría. Una alegría. Besos a todos. Gracias. Muchas besos gracias para ti. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. De lunes